Rocha, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, y la verdad que hoy sí, con todas las letras, es un muy y hermoso día. Un día que va a ser histórico. Hoy no solamente se firma un convenio, en realidad se van a firmar 12 o más de 12 convenios, porque tal es la cantidad de los municipios que van a adherir a esta política pública. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del único programa que garantiza el equilibrio poblacional de perros y gatos, una legendaria lucha de tantas proteccionistas, de tantas vecinas que de forma voluntaria, altruista, generosa, cuidan perros, salen a la protección, hacen control de colonias ferales y bueno, y generan muchas veces ese amparo a esa fauna urbana que queda ausente de las políticas públicas. Hoy, siguiendo el ejemplo del único municipio que verdaderamente es un faro en todo el país, que es Almirante Brown, un municipio del conurbano bonaerense que hace 25 años aplica una técnica, una práctica, todo un modelo de gestión que ha logrado el equilibrio poblacional. ¿Qué significa equilibrio poblacional? Que haya tantos perros y gatos como hogares disponibles para adoptarlo en su familia. Algo que es absolutamente posible, que al OMS genera mucho ahorro al Estado, esto hay que destacarlo. Implementar esta política pública, lejos de incrementar los costos, en realidad genera muchos ahorros, previene enfermedades zoonóticas, ayuda sobre la accidentología, también disminuye notablemente las mordeduras, en fin, nos genera una ciudad mucho más limpia. El orden es uno de los principales aspectos que tiene esta política pública. Por eso estamos tan contentos. Estamos tan orgullosos también de que sea Viedma quien se va a poner a la vanguardia de todo este sistema, quien va a ser la punta de lanza de la provincia de Río Negro. Y por qué no, ojalá así sea, es el deseo de todos, el ejemplo a seguir en toda la provincia. Ojalá que así sea, Rochazzi. Y bueno, y le consulto, porque tanto la municipalidad como ustedes también han trabajado, bueno, en esta iniciativa que, como bien decías, se lleva adelante en Almirante Brown, pero es una lucha legendaria de proteccionistas y que viene a satisfacer una demanda que hay aquí en Viedma, que es la sobrepoblación. Sin duda, sin duda. Una demanda que tiene que ver no solamente con los aspectos que muchas veces los ciudadanos nos molestan, el tema de la rotura de basura, la caca en las calles, los accidentes de tránsito, las mordeduras, sino que viene a prever muchas enfermedades zoonóticas. Una de ellas, quizás las principales, el tema de las parasitologías, donde afectan fundamentalmente a los niños y a los niños de los barrios menos pudientes. De allí que el deber ético, moral que tenemos quienes ocupamos lugares de decisiones de Estado sea darle prioridad, la verdadera importancia que tiene este tipo de políticas públicas. Y permitime decir una última cosa, nada de esto hubiese sido posible si no se contaba desde el inicio con la enorme cantidad de firmas, la enorme afluencia que se vio reflejada en esto, que si me permitís que les muestro, son las planillas de miles de vecinos de Viedma y de toda la provincia, miles y miles de firmas de toda la provincia que a lo largo y a lo ancho de las distintas comunidades han estado suscribiendo y adhiriendo al proyecto de Río Negro Animal. Es el mismo proyecto que se va a generar aquí en Viedma a nivel municipal y en otros municipios, pero que nosotros queremos trasladarlo a la legislatura para que sea una política pública de toda la provincia poniendo en pie de igualdad a todos los ciudadanos. ¿De qué se trata este convenio que se va a firmar hoy o estos convenios que se van a firmar hoy? ¿De castraciones masivas y algo más? Estos convenios lo que dan es la posibilidad de que los municipios puedan capacitarse gratuitamente, de forma totalmente gratuita, en Almirante Brown, en Funes, en Crespo, que son los municipios modelos que tiene esta red de políticas públicas. No solamente acceder a esas capacitaciones, sino poder contar con todo el asesoramiento y el acompañamiento de esta importantísima organización que a nivel nacional viene llevando este ejemplo. Un ejemplo que hoy es replicado por la ciudad de La Plata, por Rosario, es decir, por pequeñas y grandes ciudades a lo largo y a lo ancho de todo el país que están viendo que este es el camino a este legendario problema. ¿Cómo ve el futuro tratamiento de la legislatura de la provincia? Y creemos que ojalá ahora con el esfuerzo que van a estar haciendo los intendentes, con el ejemplo que va a estar brindando Viedma, con este respaldo enorme de los vecinos firmando las planillas, ojalá se abran los corazones de tantos legisladores que hasta el día de hoy nos han venido privando de dar este debate. Creo que si el debate se da, si el proyecto tiene tratamiento, va a ser muy difícil poder negarse esta política pública. Rochas, le agradezco. No, le agradezco, soy yo. Muy bien, la palabra del legislador del Frente Renovador, entonces, Nicolás Rochas.